Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Eso, eguno, hombre, comida guztiei. Ez dituzte aurkezpenik egin barte dudanik, zera da, kitu guztiak etorri zarete vegano madarikatua dituztera. Baina, ahora eta guztiz ere, hori etorri eman nahi duzuet. Buenos días a todos. Muy bienvenidos a esta segunda jornada de Bilbegi. He dicho que probablemente no tenga que hacer ninguna presentación porque sé que todos habéis venido a lo que hemos venido, ¿no? A ver a malditos veganos. Así que sin más, un fuerte aplauso, malditos veganos. Gente por aquí, que no se espanta, ahora sí, ocupadas, ya vemos gente de pie, muchas gracias por venir, se puso un poquito el domingo, al final, bueno, ha sido este horario que nos venía mejor a todos, pero que a vosotros también, y más, siempre hacemos como las preguntas típicas por aquí para saber un poco, porque yo visité una serie vegana, pero sabemos que hay mucha más gente, aparte de veganos, hay mucha gente por aquí. A ver, gente que se lleve el disgusto de conocernos. Claro, también. No, no, no, no. Lo primero de todo sería saber cuánta gente de aquí es vegetariana, que levante la mano. Vegetariana, que consuma la vale. ¿Vegana? ¿Cuánta gente? Wow. Ah, vale, vale, vale. Claro. Muy bien. Te haría la pregunta muy profunda, ¿no? Sí. No es la pregunta de la pregunta, no tengo pregunta. ¿Cuánta gente de los que están aquí presentes ha escuchado alguna vez algo de malditos veganos? Levante la mano. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias, que lo respetáis muy bien. A las 10, 10 y algo. Y antes de hoy. Todos los años nos pasa igual, que decimos, no va a venir nadie, no sé qué. Luego, mira, qué chulo. Tenemos patrones por aquí, patrones de malditos veganos. ¡Oye! El sector de los patrones. Sí, total. Nada, encontrar esto que se puede. También nos queremos. Bueno, pues si quedase alguien que nos supiera quiénes somos, vamos a hacer una pequeña presentación entre nosotros. Así que bueno, a mí me toca presentar a Miriam. Miriam es nuestra Lisa Simpson, pero vegana. También es mediadora, politóloga, socióloga. Saca todo el currículum. Sí, y escritora, pero ya no escribo con Bolivia. Ya no escribo con Bolivia. Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte. Un aplauso para Miriam. Estamos en el teatro de repente. Yo voy a presentar a Sekian, ¿vale? Sekian para mí era un completo desconocido, ¿vale? Yo diría, después de tantos años, que eres nuestro gamer de confianza. Y personalmente creo que es quien me ha hecho conocer más Pokémon aparte de Pikachu. Ahora sé quién es Charmander. Y ahora sé diferenciar un Insur de un Bulbasaur. Así que un aplauso para Sekian. Pues a mí me toca presentar a Sergio Miguel Guaya, bueno, nuestro tercero en Discordia. Es que habéis presentado muy bien, yo me había preparado una cosa ahora y digo, bueno, a lo mejor es muy ofensivo. No, siempre lo tenemos con el cariño porque nos queremos mucho. Yo iba a decir que es una persona que si hubiera terminado aquí en Malditos Veganos, ahora mismo seguramente estaría perdido en una montaña cuidando de unas ovejas. Sería de estas rescatadas, probablemente. ¡Ey! ¡Ey! Pero sí, quién sabe, el dar Sergio, si hubiese sido por otro lado. Siempre hay un bar bueno y un bar claro, malo. Claro, ¿no? Pero un día descubrí internet, empecé a jugar a los Pokémon, no sé qué, de ahí al veganismo. Y yo de aquí a presentar el programa. ¡Un aplauso para Sergio! Muy bien, pues vamos a comenzar primero preguntándonos qué tal estamos y contándonos unas anécdotas. Nos sentamos un ratito. Ah, nos vamos a sentar. Es un rollo podcast. No se me gustó mucho sentarnos. No, para nada. Pero es que hay que aprovechar que se van gigantes. Ya. Me podría tumbar aquí tranquilamente. Siempre en el podcast nos preguntamos qué tal estamos y contamos algunas anécdotas que hemos vivido últimamente. Y no sé si tienes alguna anécdota, Sergio. Bueno, yo he venido aquí con el chisme, un poquito, ¿no? De salseíto, para empezar, pues el domingo. Que no me acordaba de tu anécdota. porque, bueno, yo este fin de semana he vivido muchas experiencias. Ayer a las 3 de la mañana, saliendo aquí, ahí, y también he vivido una revelación, ¿no? De repente se me ha mostrado una información, y es que resulta que yo empecé a ser cuántos años en Fellar, que se me ¿cuánto llevamos juntos, Sergio? Ni yo, no lo puedo decir porque es una pregunta de la que es. Pero, si no vegano, de 2019. Desde enero, yo desde más tarde. Literalmente te necesito para saber la fecha, porque si no me acuerdo. Vale, pues yo en ese momento empecé a ser vegano con ahora mi expareja, ¿vale? Entonces, hicimos después como la transición al primero al vegetarianismo, luego al veganismo. Y estábamos los dos como muy a tope con la movida. Bueno, pues estamos, yo estoy aquí sentado ahora mismo, o sea, imagínate que estoy a tope. Bueno, pues este fin de semana me he enterado de que ella ya no es vegana. Como tanta gente, ¿cuánta gente se está metiendo en el barco? Bueno, ahí los tenemos de otros escuchados. Porque he visto un vídeo suyo comiéndose un escalón. Por eso es tu ex. Era este antes, pero dicho, o sea, ¿cómo cambia la? O sea, ¿qué ha pasado en esa vez? Yo al principio pensábamos, son callos veganos, son callos veganos, algunos no eran veganos, Bueno, yo siempre, estamos en una época regular, ¿no? Vemos que hay mucha gente que se baja del barco, no pasa nada, nos gusta decir que el barco. Mira, está lleno de gente aquí, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Y bueno, de todas maneras, ahora vemos quiénes estamos por pura convicción y no es una moda, y eso merece un aplauso por todos los que estáis aquí. Es por compromiso y por convicción. Pues esa es mi anécdota de hoy, también lo quería enrollar mucho. Yo tengo una anécdota, y esta es semi-buena, ¿vale? Resulta que, bueno, probablemente no lo sabéis, que yo lo que me dedico en mi trabajo es a dar formaciones a empresas. Ajá. Todo tipo de empresas, ¿vale? También las peores empresas del mundo. Bueno, pues resulta que me tocó dar una formación a los trabajadores, sí, chicos, de una de las cárnicas más importantes de España. ¿Se estaban comiendo los callos? No, nunca llegué a darla, porque se canceló, pero podría haberla dado. ¿Qué pasó aquí? Yo soy una profesional, yo al final trabajo con personas, entonces... Tú haces la performance ahí. Si tuviera que poner exquisita, te digo que no te la puedo hacer nada. Entonces yo dije, bueno, pues es lo que toca. Un día voy a estar en una empresa horrible, el otro día voy a estar en una empresa horrible, no pasa nada, eso es lo que me toca hacer. Pero, atención, mis jefes me abrieron videollamada y me preguntaron que si yo estaba cómoda éticamente. Que me daban la oportunidad de que querían saber cómo yo me sentía y que si iba a ser algo que fuera muy incómodo para mí éticamente, que me, y me pareció, ¿no? ¿Qué? ¿Derechos laborales? ¿No? Que se preocuparan por mi ética, porque total. Y lo dijeron, como ella es vegana, igual no quiere ir a dar una formación. Oye, pues, fíjate, me pareció súper bien, así que buenas noticias. En plan, se preocuparon por mi ética y por lo cómo yo me iba a sentir en ese momento. ¿Están tus jefes aquí? ¿Te están obligando no a están decir jefes esto? Aquí. No están mis jefes aquí. No están mis jefes aquí. Y resulta que esto tiene relación con una cosa que pasó anoche, hablando de cárnicas. ¿La noche España. De anoche? La noche de anoche. Esto de hoy es lo que pasó anoche. ¿Vale? Estábamos ayer tiqui-tiqui, rajando en el hotel, y de repente yo veo que mi novio anónimo, que está entre el público, estaba leyendo una revista. Una revista de las revistas que tienen los hoteles, que yo digo, ¿qué haces leyendo esto? Y me dice, no, espérate, porque estoy leyendo un artículo que te va a encantar. Y os hemos traído el artículo. Bueno, bueno. Primicia. Un aplauso para el artículo. Ha venido. Bueno, subrayado y todo, ¿eh? Subrayado, por supuesto. Yo, claro, yo como no estaba, o sea, esto es primera noticia es para mí, fuerte. literal. Yo pues me dice, espérate que os vamos a leer, te voy a leer el artículo. El artículo es sobre el pozo, ¿vale? Ahí va. Que no un pozo de agua, todos no. Sabemos. ojalá. La cárnica, el pozo, y es un artículo que dice así. Se sitúa en los 5 fabricantes europeos de gran consumo más comprometidos con la sostenibilidad. ¡Anda! Es un reconocimiento coherente con la filosofía que acompaña al grupo desde sus orígenes, con unos inicios modestos. Crecer paso a paso, tratando en todo momento de tener un impacto positivo en su entorno. Y yo, chicos, creo que lo único que puedo hacer con este artículo, sinceramente... Muy bien. Eso es lo que hacemos aquí con el greenwashing. Luego lo recojo, os lo prometo. Recíclalo, Miriam, recíclalo. Cuidado. Claro, claro. Luego reciclamos, que ahí por ahí están estupendas. A la basura de reciclaje. Esa es bueno. Mi anécdota. Oye, qué fuerte. Sí, qué fuerte, sí. Que además haya ocurrido justo viniendo a Vivegi. Sí, ya sí, ves, sí. Ya ves. Qué chulo. Bueno, mi anécdota... Tienes que ponerte de pie para contar esta anécdota. Sí, sí. Es un poco especial también. Al final va a ser un poco misa esto y todo, ¿eh? En pie. No, no, estoy nerviosa. Que se no. Estoy nerviosa. Bueno, hemos visto que antes sí que había bastante gente que escuchaba Malditos Veganos, quizás... ¿Quién escuchó el episodio de Parejas Veganas? Este año. Que levante la mano. Muy bien, uy, muy no bien. Muchos, ¿eh? Vamos a poner en contexto para los que no escucharon episodio. En ese episodio, bueno, abordábamos ese tema desde pues, tener una pareja vegana, una pareja vegetariana y no tener pareja. Y haber tenido parejas. Y no tener pareja. Entonces yo abordaba un poco pues, la visión, tal. Y Miriam, en ese capítulo, en ese episodio, se envalentonó, hizo un llamado de emergencia. Me salió solo, ¿eh? Hicimos pues un Tinder, pero en episodio. Yo dije, ¿dónde está mi cámara? Pocas Tinder. Mujeres del mundo veganas, hay un soltero de oro, escribidnos. ¿Qué pasó? Y yo en plan, atrapada, ay, ayuda. Pues hubo una persona que respondió a ese mensaje. Y yo, pues la verdad que estaba un poco escéptico. Siempre que nos escribís algo y demás, lo suelo pasar por el grupo. Mirad, me han escrito esto. Y era una carta de declaración de a mí Sergio me gusta, me encantaría conocerle. Resulta que esa chica es argentina. Entonces yo me hice el FBI. A ver si existía de verdad, a ver en qué trabajaba. Yo encontrando su LinkedIn, su foto. Yo, es guapísima, Sergio. Pero investiga, escúchame, es la stalkeada. ¿Sabes la canción esta de Rosalía? De... Sí. Dios es un stalker. Dios es un stalker, literal. Literal. Bueno, pues tenemos una noticia que dar. Esa chica está hoy entre el público y se merece un aplauso. ¡Guau! Parece esto un programa de la tele. ¡Eres una ¡que salga la chica! ¡Ven un aquí, aplauso. Ven aquí! Bueno, pues le damos el micrófono un momento. Sí, un micrófono, venga, por favor. Sí. Espera, voy yo para allá, ¿vale? Este año, claro, no hemos, yo creo el premio a la persona que viene de más lejos, probablemente Ceci, que viene de Argentina a conocer a Sergio, ¿no? ¿Te imaginas? No se conocen y se van a conocer ahora, no, chicos. No, ya ha pasado. Claro, el tema es que realmente el año pasado, en este mismo podcast, dimos el premio a la persona que venía de más lejos. Entonces... El premio hoy soy yo. Claro, no hay nadie que venga de más lejos de Argentina esta vez, ¿no? Total. Pues enhorabuena, Ceci, te llevas el premio. Bien, ¿qué es, Sergio? ¿Qué tal? Oye, un abracito. ¿No ha sido como en plan como las expectativas que tú dices, joder, me vengo desde Argentina para conocer a Sergio, bueno, y a Maldito Vegano, soy también claro. Que nos ha conocido a todos. Bueno, pero lo que pasa es que Miriam lo vendió muy bien. O sea, los que no escucharon el episodio tienen que escuchar para saber por qué vine. Claro, yo es que dije que tenía la etiqueta de aprobado de Miriam. A ver claro. Si va a ser que te gusta más Miriam que Sergio. Puede ser. No, claro. Yo dije, bueno. dijimos, cuando venga Ceci, intercambio de parejas. Y yo dije, pero yo me quedo con Ceci. Bueno, Iván, ¿dónde estás? No te veo. Bueno, no luego, te vemos. Luego... Es que es anónimo, no se le ve. Me llama. Bueno. Pues qué fuerte. Pues Ceci, muchas gracias por venir. Un aplauso para Ceci. Sí, claro. Qué guay. Y nos ha traído un montón de alfajores veganos sí, de Argentina. Madre mía, ha venido la maleta llena de cosas veganas. Sí. Podríamos haber traído es su segunda alguno. Vez aquí ya, ¿eh? Ya. O sea que como veis ha repetido y todo para venir al show. De momento la etiqueta de Approve de Miriam funciona. Bueno, no, escúchame. O sea, nadie daba un duro no. Con que Sergio iba a encontrar... a alguien, iba a conocer a alguien. Pero porque él no a quería, raíz del podcast. Porque él no, o sea, quería. No, claro, por eso me refiero, que Sergio era como, no, tal, no sé qué, mira. Yo tuve que hacer un trabajo fuerte de Sergio, la vida es una y esto es amor y tienes que dar una oportunidad al amor en la vida porque no te vas a pasar todo el día bajo el capitalismo y trabajando, dar una oportunidad al amor y me hiciste caso, así que si en algún momento esa decís, es una pedazo no, de anécdota, ¿eh? Sí, la verdad si que hasta sí. Sergio ha podido, no, vosotros también podemos. Hay un vegano en el mundo por ahí para vosotros también, claro, ¿no? Claro. Si decís no sé tal, pues os venís al podcast, que en el podcast, vamos, os lo solucionamos fácil. Yo os busco pareja, soy ahora la Celestina. Total. Muy bien, pues vamos a pasar a lo que son nuestros jueguitos ya. Que traemos un poquito de dinámicas. Gusta. Hoy venís con ganas shows. De participar, de hablar un poquito, tal, sí, ¿no? Es verdad que es un poquito más pronto, pero bien, bien. Veo a gente que también se va acercando por aquí, por detrás. Gracias a los que estáis viéndolo de pie también, ¿eh? Sí, sé que es un esfuerzo esto. Sí, sí. Una hora aquí de pie aguantando. Total, total. ¿Te imaginas? ¿Por cuál queréis empezar? ¿Queréis empezar por el...? Es un 10. El 10, pero... Esto gustó mucho. Vale. Fue de nuestros últimos episodios de la temporada, porque... Bueno, hoy estamos cerrando temporada, sí. O sea, tenemos algún capítulo más, pero es de nuestros últimos episodios. Sí. Sí, sí, total. Y de los últimos anteriores que hemos hecho, hicimos un juego que es el típico juego de esta persona que te gusta es un 10, pero... Tiene algo malo. Y ahora insertas algo que no te gusta, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos el vídeo de los peces, ¿no? Sí. Es un 10, pero en Tinder su última foto aparece con un pez así, ¿no? Pues es un 0. En plan, eres feo inmediatamente, ¿no? O sea, puede bajarle la nota, pero no sabes hasta dónde. Claro. Entonces, dependiendo de lo que te salga en el pero, pues le ponemos una nota u otra. Y también del grado de implicación o con el que nosotros nos sintamos a gusto con respecto a la negatividad. Claro, claro. Total, total, vale. Porque ya sabéis que yo soy muy exigente. Sí, sí. Dice Ceci que tienes un piso muy alto. Para llegar a ti hay un piso muy alto. Ah, un piso, yo también quiero. Por favor, un piso. ¿Cómo lo has hecho? Vale, entonces, ayer pusimos una historia en Instagram. Sí. Uh-huh. Y ha habido mucha gente que nos ha mandado las suyas. Pero si queréis pensar las vuestras y decirnos para alguna, luego contarlas y compartirlas aquí, pues fantástico. Y luego vemos también con las que nos han mandado, vemos qué nota le ponemos de media. Venga. Vale. Voy a empezar con una tranquilita, pero que me hace mucha gracia. Vale. ¿Qué es? De Maxine. Es que además justo esto lo hablamos hace 2 días. Es un 10, pero come el tofu crudo. A ver, para mí sigue siendo un 10. Efectivamente. Yo lo siento mucho. Yo tengo muchas preguntas. ¿Es porque no sabes cocinar, bro? No. ¿Es porque no has cogido una sartén en tu vida? ¿No sabes importa. Lo que es un marinado? Para mí sigue siendo un 10. Yo le sigo poniendo un 10. Para mí no 8. Es un pero. Aprende a cocinar. Pero es que no está tan malo. O sea, yo creo que también hay que hacerse un poco al paladar, ¿no? Pero no está Uy, tan malo. Yo tengo un Miriam. Paladar exigente. Miriam, ¿te estás encontrando traicionado ahora mismo por Sekiam? No, de hecho estábamos en llamada preparando este programa y yo estaba haciéndome la comida y estaba haciéndome un tofu. Y entonces dije, le dije, buah, tengo tanta ¿lo estás hambre. Comiendo crudo? ¿No serás Sergio Miguel Guayal comiendo tofu crudo? Y es verdad que además reconozco que yo a ti también te he criticado alguna vez si por no comer sé, el tofu sabré crudo, yo. Pero no estaba todavía en ese punto de mi vida. Muy Perdón, bien. He cambiado. Gracias. Has subido a vegano de nivel 5. Me da igual. Pero claro, yo me di cuenta que cada vez que me comía un cachito de tofu crudo, Miriam hacía... Sí, y entonces dije, mira. Lo habrías secado bien, no se quedaría todavía con el cuajillo ese. Pero sabe luego así como marino. O está marinado, que hay algunos tofus que ya vienen marinados y están buenos como para hacer en lonchas, en bocatas. O crudo. Sí, tenías razón, siguiente, todavía siguiente. No soy vegana a nivel 5. No. Yo abro el tofu, ni lo curro. ¡Uy, a la ensalada! O al air fryer y a la ensalada. O crudo a la ensalada. También. Yo lo único que he llegado, y no, es a ponerlo crudo, esto lo he hecho de supervivencia, en un salmorejo con sal negra. Ah, mira. Eso. Está muy bien. Te copié la idea. Ahí puedo tirar, pero está con el salmorejo. Vale, ¿quién lo mantiene en un 10? Que levante la mano. Sí, bien. ¿Cuánta gente? ¿Quién baja al 9? ¿Al 9? Vale. ¿Vale? ¿Al 8? Los de la cocina. ¿Quién lo suspende? ¿Quién suspende? Nadie, ¿no? ¡Uno! ¡Una persona suspende! ¡Uno suspende! ¡Ahí va! ¿Por qué? No lo sabe. Bueno, que lo piense. No, tampoco es obviarle. Un sentimiento. Claro, sí, claro. Vale. Es un sentimiento. Vale, os cuento otra. Venga, pues. Es un 10, pero toma miel. A pesar de llevar años siendo vegano. No, eres vegano. Vegana. No llevas no años siendo vegano. Vegano. No, vives una farsa. Porque ibas a tomar miel, en plan, las abejitas. Ya, o sea, teniendo sirope de ágave, teniendo tantas alternativas. ¿Es ágave o agave? ¿Los lingüistas de la sala? Yo digo ¿alguien? Agave. Yo creo ¿Tú que dices agave? Yo digo agave. Yo digo agave. Agave. O sea, no. Claro, ¿sirope de agave? Sí, ¿no? Agave. Sí, ¿no? Agave. Agave. Agave. César. se escucha de fondo. ¡Álvame! Fíjate cómo soy yo con esto, que cuando yo decía que estaba en una luna de miel con mi pareja, yo no decía luna de miel. Y decía luna de ágave. Pues era luna de ágave, tía, claro. De ágave, ahora. Bueno, la nota. Yo lo bajo a un 6, pero sigue aprobando, lo que pasa es que le falta una pequeña reflexión ahí, una conversación. Una conversación, o sea, quiero decirte, no sé. O sea, pero lo sabes. ¿Cuántos años llevas diciendo que es vegano? Está engañando a la gente alrededor. Claro. No lo pone. No te sé decir. Ponme uno en casa. Vamos a rolearlo. Lleva 6 meses. Ah. 6 meses. Vale. Eres un 6. ¿Alguien le suspende ya de aquí? Vale. ¿Hay suspensiones? Esa persona, vale. No, suspensiones, no, suspensos. Perdón. ¿Suspensiones? Hay suspensiones. Vale. Este no, este lo vamos a pasar rápido. Vale. Es un 10, pero no le gusta, malditos veganos. Es un 0. Es un 0. Es un 0, es un 0. Es un 0, por favor. Qué mal gusto, ¿te imaginas? Hostia, este es un 10, pero sigue al Chocas de forma no irónica. ¡No! ¡No! ¡Cancelado! ¡No! No, que yo tengo que trabajar con él esta tarde. No puedo decir nada. Se omite la pregunta. Cuidado, cuidado, que estamos ya en TikTok. Estamos ya en TikTok. Es un menos 20. Vale, Ana dice, es un 10, pero la carne vegetal no es carne vegetal. No la llames así. No, no, o sea, eres un 3. A ver. Bueno, espérate. Podría ser mucho peor. Ya. Yo es un 10, pero se come un filetón de carne. Claro. Por eso le serías un 0. Por eso le serías un 3. Vale. Le estoy dando un 3. Vale, un 3. O sea, la carne vegetal no es ¿Alguien carne? De aquí le daría una oportunidad a esta persona, en plan, de 5 para arriba? Mira, no. Yo creo que 4,9, ¿eh? Yo lo voy a suspender. Por también. Ahí, no, tampoco. Nada. Es que ya, complicado. Es que se nota un poco el cuñadismo, se nota un poco en el comentario, ¿no? Ya. Yo es que creo que soy de, o sea, creo que le doy demasiadas oportunidades a la gente. Yo digo, bueno, vamos a sentarnos, hablamos, no sé qué, ¿no? Un poquito de tal. No. ¿Pero por qué? Pues imagínate que dice, ay, tienes razón, perdón. Pues que lo haga ese proceso por sí mismo. En plan, ¿no? Pues aquí los queremos ya educados. Venga, claro, son 4. No estamos ya para perder el tiempo. ¡Uy, boah! Vale, es un 10, pero se compró una mascota de raza. Soy yo. Pero yo aprendí. Es mi madre. Sí, bueno, es que esta historia la hemos contado en un podcast. Es que lo he hecho todo mal, claro. Yo he hecho pesca deportiva, compramos a Coco. Taurina. Me faltó irme de caza. ¿Ves? Y a que alguien te aprobó y te dijo, venga, va, vamos a hablar. Es que no eran mis parejas. O sea, que si mis parejas no fueron... No, bueno, pero él es un 10, es quedar el primer día. Vas un poquito rápido, me estoy agobiando. Vale. Claro. Le daría un 5 por darle el beneficio de la duda y de que ha pasado mucho tiempo y ha aprendido, como yo, por ejemplo. Yo creo que también le voy a dar un 5. Un 5, igual, un por cinco, el mismo motivo. Vale. Este. Inés dice, es un 10... pero te quema las sartenes con hamburguesas grasientas y encima las tienes que fregar tú, carita de gómito. ¿Son hamburguesas de animal? Grasientas. Pero es que el avillón es un asco también. Ya. No, vamos, yo creo vamos que se a ponernos en situación de que son veganas. Es que en mi casa no va a cocinar una hamburguesa de animal, yo te lo digo. ¿Lo aprobaríais? No sé por qué he pensado instintivamente que era un tío, la verdad. Eso es un tema. ¿Le aprobaríais o la aprobaríais? Es que sin fregar sus cosas, ¿no? O sea, es que eso ya me da igual, es ya vegano. Tú te fregas tus cosas. Eres un 7, pero no te voy a suspender. Claro. Te digo, chico, la próxima vez friega tu sartén. Claro, hay que tener una intervención. Ahora, si fuera un animal, es un 0. Sí, es un 0. Vale. Es un 10, pero la hípica es su vida. No, este es chumbo. Es un 0. Nada, suspendemos. A ver, yo bueno. También hice hípica, si es que... ¿Lo tienes todo, Miriam? Sí. ¿El completo, ¿Tiene, Miriam? ¿Tiene toda la...? ¿El completo? Sí, José, sí. Nada, suspenso también. Me da culpa. Un 3, le doy. Vale. Un 0. Ajims Amor dice, es un 10, pero no le gustan los garbanzos. ¿Qué, es un niño de un año? Claro. En plan, ¿tiene el paladar de un niño de un año? ¿Qué, tienes el gusto en el culo? Claro. O sea, los garbanzos, que literalmente... Humus para ensalada, no, cocido. Pero es que hay gente que dice que le gusta el humus, pero no los garbanzos. Eso es verdad. Y yo... Es como la gente que le gusta el tomate frito, pero no el tomate natural. Yo hay esa una gente cosa. Que Desconfía de esa gente. Yo tengo que soltar un argumento a favor de esta persona. Bueno. Y es que realmente hay una cosa que son los gases. O sea, yo, bueno, el asunto gases... Se aprende a vivir con ello. Sí. Pero teniendo... Un poco de comino. Teniendo tofu crudo, que no da pedos. Ya. pues soja texturizada. Es un punto ahí, ¿eh? Pero, no da pedos. Sí, pero es que no le gustan. Vale, no es que le sienten mal. Es que no puede no gustarle porque la primera vez que se lo comió se cagó vivo y entonces dijo no puedo se más. Pidió pues vivo, entonces tienes el estómago, entonces sí. Por favor. Os dan muchos a mí me dan muchos pedos los garbanzos. Pero no vamos a hablar hoy aquí de pedos. Tenemos un capítulo hablando de pedos, sí, muy antiguo, pero bueno. Pero llevo mucho, o sea, como no bastantes pocos garbanzos porque digo, no me apetece lidiar con lo que viene después. O sea, ya tiene que estar muy bueno el humus para decir, venga, lidiamos con ello. Pero luego la gestión de las flatulencias no, es un no, tema. No, imagínate que no comparta un cocido vegano, que no comparta un guiso de garbanzo con espinacas. No, pero es un 8. De los que están aquí, yo creo que es de los que más... ¿De los mejores? Sí. No lo sé. Bueno, yo creo que podemos coger alguna del público. Venga, sí, perdón, hay muchísimas. Y cambiamos de juego. Gracias a los que lo habéis mandado por Instagram. ¿Alguien tiene es un 10, pero...? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Animaros, animaros? Yo sé de alguien que sé que tenía... ¿Por ahí? Que pueda hablar. ¿Podemos dejar de exposear a Ceci, por favor? No, seguimos con estas. ¿Tenéis alguna por aquí? Seguimos con estas, ¿vale? No os preocupéis. Tenéis que animaros, no, porque, a hablar. Es porque vamos un poco justos de tiempo, si no tendríamos igual que cambiar de juego. ¿Ya? Sí, no sé, mira, a ver. Ah, joder, me cago en la venga, dos minutitos más. Venga, rápido, para leer las que nos han mandado. Venga, vale. Vale. Pinco Artista dice, es un 10, pero no es vegano o vegana porque tiene restricciones alimentarias que se lo ponen más difícil. ¿Un TCA? Restricciones alimentarias o alergias o... O sea, puede ser... Hay gente que es alérgica a la proteína de legumbres, por ejemplo. Por ejemplo, A las legumbres. ¿Ves? Tofu crudo. No, si al final... Al final el tofu crudo no, va a ser... No, pero bueno, sí, hay gente es que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que conozco gente que es celíaca y es vegana. Conozco gente que tiene mogollón de intolerancias y es vegana. Conozco gente que con anemia se pasó a hacerse vegana. Conozco gente que tiene TCAs que es vegana. Entonces, como que con esa gente suelo tener como flexibilidad... Pero a la vez me di cuenta que hay un montón de gente que incluso con las situaciones más difíciles ha puesto a los animales por delante. Claro, y eso... pero la cosa es, tiene un problema que dice, bueno, pero aún así él está concienciado, concienciada y aún así dice, bueno, estoy reduciendo, bueno, aunque no puedo comer... Imagínate, me pongo en el extremo, ¿no? Que no puede consumir legumbres. Que me he perdido ya, la Sergio. Base. La base es, nos ponemos en el ejemplo de que lo que el problema que tiene es que no puede consumir legumbres. ¿Vale? Que es como el pilar fundamental de la alimentación vegana. Claro, entonces, pero a raíz de eso... Es un 9, es un 9. O sea, es la persona pero que pero a raíz más... de eso, come carne, le da igual, come huevo, en plan, no, mira, es que me da igual, es que como no puedo... O no, se preocupa... No. Vale, si se preocupa... Claro. Claro, se preocupa, vamos si se preocupa, a dar un 5. Es un 9. Si es un poco en plan, mira, como ya esto, vía libre, en plan jamón, todo claro. Tal, entonces... Entonces... Claro, es que me sientan mal las legumbres y por eso el chope me lo meto por... No. Pero una conversación... Una conversación. Bueno, pues entonces un 5. Venga. Un 5, vale. Voy a ser buena. Y el último, Gabri, que dice, es un 10, pero si tiene hijos, dice que tienen que comer de todo y no explora el darle una dieta plant-based. Un cero. Porque tenemos gente maravillosa que nos da charlas de educación y de maternidad vegana y hay claro, un montón sí. De familias veganas que... No, es que hay muchísima información como para decir esto. Podríamos claro. Estar hablando de que hay familias veganas y normales. Por ejemplo, efectivamente. Vale, pues hasta aquí es un 10, pero... Un aplauso para la sección de Sekiam. Bueno, la sección que me la ha hecho la gente. Que muchas gracias a vosotros. Pues muy bien. Ahora damos paso a la sección de Sergio, la actividad que trae Sergio, que es una actividad... Ven, bueno. Ponte al medio. Supongo que la gente que sí que ha escuchado el podcast conoce la sección de esta frase... ¿Es ay, vegana o oh, no? Ay, ¿qué pasó la última vez, Sekiam? ¿Qué pasó la última vez? Yo me tengo que ir ya. ¿Cómo? Se me hace tarde. Me marcho, bueno, no chicos. Pasa nada. Tenemos unas reglas propias de este juego. Bueno, por si no lo sabéis, básicamente lo que hacemos es cogemos frases del refranero español, por ejemplo, muchas que usamos en nuestro día a día. ¿Cómo montar un pollo? ¿A qué gato encerrado? Exactamente. Y hay algunas que... Nos llevamos la sorpresa de que son veganas o no. En este ¿cuántas caso, llevaremos? En total llevaremos como unas 60, 50 frases. Pues fácilmente. La cosa es que... Me sorprende que sigas encontrando frases. Sí, la cosa es que cuando lo hacemos presencial siempre damos alguna facilidad. Bueno, la última vez Miriam apabulló, ganó apabulladamente a Sekiam, no hizo ningún punto. Y bueno, entonces, lo que hacemos con el perdedor es que cuando llega la primera pregunta, tiene la opción de... Lo flagelamos en directo. Tiene la opción de quedársela o rebotarla para la otra. Me gusta. Y También tenéis la... El comodín. La el comodín. Opción de, es el comodín del público. De pedir un comodín de una persona del público. Sí, así que lo usaremos. Sí. Lo usaremos. Empezamos. Alguien del público. Sin más dilatación. Sekiam manda huevos. ¿Es una frase vegana o no? Es que en verdad no sé cómo de difíciles van a ser las siguientes, con lo cual no sé si rebotarla o no. La última vez no te salió muy bien rebotarla. Ya, ya, ya, total. Manda huevos. Nunca mejor dicho. Manda huevos. Joder, es que puede ir por el asunto cuyons, ¿no? O puede ir por el asunto huevos de gallina. En plan, manda huevos a esta persona y dices, ay, cómo me está a mí fastidiando la mañana que tengo que llevarle los huevos a esta otra persona del pueblo. Entonces, manda huevos como, uf, qué pereza ahora tener que perder el tiempo con eso. ¡Buah! Venga, me la voy a jugar. Voy a decir que no es vegana. Vale. ¿Es tu última respuesta? Es mi última respuesta. Muy bien. No, no. Sí, sí, es mi última respuesta. Pues la expresión manda huevos. ¡Sí es vegana! Tengo que dar las gracias a Elena Herraiz, que es, en Instagram es Linguriosa, que es una divulgadora lingüista. Muchas gracias, Elena. Que es la de, es la de las letras de cifras y letras y es vegana. ¿Cuándo? Y bueno, manda huevos escrito sin H y con B. Ahí estaba un poco la trampa. Ah, a ver. Entonces se pronuncia manda huevos. Huevos. Huevos. No, bueno. Lo has pronunciado huevos. Proviene del latín mandat opus, manda la necesidad o la necesidad obliga, que se usa en el ámbito judicial para indicar que unas pruebas o argumentos eran tan contundentes que obligaban a ver los hechos de una determinada forma y actuar en consecuencia. Bueno. La palabra huevos, sin H y con B, también escrita huevos con H, es en efecto un arcaísmo del que no queda vestigio alguno en la actualidad y que significa necesidad, cosa necesaria, más específicamente para cosas de las que se carece. Yo hubiera dicho también que no era vegana, ¿eh? Yo también hubiera. Bueno, sé que no veas, cifras y letras. Qué divertido, qué programa tan chulo, Miriam, la verdad. Vamos allá. Miriam, pájaro de mal agüero, ¿es una frase vegana o no? Es que le pone la fácil esa a Miriam. ¿Cómo que fácil? ¿Pero esto qué es? No es fácil para nada. Yo la tengo clarísima. Pájaro de mal agüero. Pues había rebotado. Sí. Pájaro de mal agüero. Agüero, vale, la clave está en agüero. Que bueno. Es vegana. Vale. Voy a decir que pues, estoy mirando las caras de la gente, si alguien me confirma. Tenéis el comodín, es verdad. No, todavía no lo voy a usar. Gastar el comodín tan pronto. Voy a decir que pájaro de mal agüero es una frase vegana porque ¿vale? igual se refiere como a una raza de pájaro. Y que es un pájaro que igual molesta mucho, como que pía mucho, como que tiene un sonido que molesta. Y entonces, porque es mala suerte, ¿no? Pues es una raza de pájaro que pasa y decía, es como el gato negro, ¿no? En plan, pues, uy, pero eso igual no es vegano. ¿Y si es a huevo? Pájaro de mal a huevo, con bueno, H. Sabes que suele utilizarse como clara referencia a aquel que es portador de malas noticias o de anunciar, presagiar algún acontecimiento negativo. Pero le estás dando como muchas pistas a mí. A mí no me has dicho cosas. Vale, gracias. Voy a decir que no es vegana y que era una raza de pájaro que se enviaba tipo con las guerras cuando tenían que transportarse un mensaje o algo así. Entonces, si venía el pájaro de mal agüero, traía malas noticias. Vale, entonces tu última respuesta es que no es vegana. No es vegana. Pues Miriam, tengo que decirte que pájaro de mal agüero sí es vegana, así que seguimos 0-0. O sea, a ver, perdón, que se ha aplaudido. A ver, porque el término agüero hace referencia a la expresión a una curiosa práctica de adivinación que era realizada en la antigüedad y que se basaba en predecir futuros acontecimientos interpretando el vuelo o el canto de las aves. ¡Era mi ¡claro! idea! Dicho latín como augurium, de donde proviene el vocablo, y era llevado a cabo por el sacerdote denominado augur. Pero tú ves los pájaros, pero no tienes nada, interpretas mi primera, según el vuelo de los pájaros. ¿Esto te lo ha dicho la chiquita de cifras y letras también? No, esto no. Bueno, vamos rápido, Sekiam. Venga, va, venga, bien. Por la noche, todos los gatos son pardos. A ver, ¿cuántas frases son en total? Para saber cuándo vas. Seis frases, vale. O sea, tienes esta y otra vale, más después. Vale. Seis en total. O sea, claro, tres vale, y tres. Vale. Pues entonces, por la noche todos los gatos son pardos. Es porque los gatos se ven mal por la noche porque no hay luz, vale. Pero los gatos están por la calle. Maravillosamente. Con lo cual, es una frase vegana. ¿Seguro? Seguro, 100%, no hay dudas. Esta sí. Sekiam, por la noche todos los gatos son pardos. Dime que sí, por favor, Sergio. ¡Sí, es una frase vegana! Bien. Sí, hay fe. Si bien no se sabe el origen exacto del dicho sobre los gatos pardos, una teoría bastante extendida señala a Madrid como el lugar de su origen, ya que quizás el refrán tenga que ver con el apodo que en esa ciudad se les daba a los ladrones, a los que en épocas antiguas se los llamaba gatos. ¡Anda! El dicho advertía en aquella época a algunos cortesanos transeúntes que no frecuentaran de noche ciertos lugares ante el peligro de ser asaltados al no poder diferenciar por su aspecto con quienes se vinculaban. Te digo, te están dando a ti las más fáciles. ¿Eh? A ver, no, a ver si me puedes dar una fácil a mí, venga. Venga, va, te doy una fácil. De acuerdo. Miriam. ¿El agüevo qué? Miriam, ¿tener potra es una expresión vegana o no? Necesito comodín del público, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser esto? ¿Tener no vale buscar, ¿eh? A ver, mis gemelas favoritas. Una de vosotras. Venga. Que salga una de vosotras, por favor. Un aplauso, un aplauso para la gemela. ¿Sois gemelas? Sí, sí. ¡Qué chulo! Sal, sal, sal. Sal, sal, a ver, si quieres desde ahí no pasa nada, ¿eh? No, no, tiene que salir. Venga. Vale, ¿cómo te llamas? María. Ponte el micro. María. María. Un aplauso para María. Muy bien. Me gusta tu sudadera, María. ¿Tener potra? ¿Cómo lo ves? Es algo bueno, ¿no? En principio. Sí, pero ¿por qué? Que ha nacido, ¿no? Ah. Un potrillo o algo. ¡Anda! Sí. ¡Cuidado! Yo había pensado desde la hípica que igual cuando saltas al no sé, como que saltas, tienes potra y saltas bien. Tía, no sé si es por ahí, ¿eh? Yo creo que es... Que nace una potra. Yo creo que nace una potra y dices, vamos, yo qué sé, va a ser buen año, como la cosecha. ¿Qué? ¿No? Venga, no sé, da un poco prisa. Vale, sí, es vegana. Vale. A ver, espera, voy a mirar otras caras. No, pero a ver, o sea, es el comodín de una persona del público. El comodín del público. No, vale, pues vamos a hacer caso a María y voy a decir que sí es vegana por y que favor. Es porque ha nacido una... Bueno, cuidado, porque entonces ¿quién tiene la potra esta? Tía, claro, cuidado, ¿en cuidado. ¿En un establo? Ay. Ya necesito una respuesta. Ay, no es vegana. Pero es una buena noticia que nazca. Sí, pero da igual. A ver si va a ser explotada. Respuesta final, Miriam. No es vegana. Vale. Porque son animales que tienen la gente, en plan, como en propiedad. Vale. Y tenían suerte porque iban a hacer un potro para esclavizarlos en el campo, para ponerlos a trabajar en el campo. Bueno, también tiene sentido. Vale. ¿Vale? Tiene sentido. Venga, pues, quedaos aquí. Para... ¿Sí? No, quedaos aquí un momento porque vale, para vale, dar la vale. respuesta. Venga, a ver. Mira a cámara, por favor. Hemos dicho que no es vegana, ¿no? Tener Miriam, potra. Cruza la pasarela. ¡Sí, es una frase vegana! No pasa nada. Oh. Explico. Bueno, no pasa nada. Un aplauso para María. Muy bien razonado, María, la verdad. Sí, la verdad. Muy guay, ahora ¿eh? Explico. Yo estaba con vosotras también, pasando, ¿eh? No yo sé. También desde la antigüedad se decía que las personas con hernias tenían molestias que aumentaban con los cambios meteorológicos debido a las variaciones de presión y humedad. Así, aquellos con potras podían predecir lluvias y otro tipo de fenómenos meteorológicos, lo que se consideraba una suerte. Estamos siendo muy literales, mierda. Claro. Vale. Vale. Sequiam. Vale. 1-0, vale, vamos, vale, ¿cómo vamos? 1-0. 1-0 ganando y te, pero, te queda un comodín. Vale, vale, vale, venga, bien, Sequiam. Bien. Si acierto esta, gano. Bueno, sí. Pero claro, ¿puede haber rebote? No, no aquí no, no hay rebote. ¿No? Pero claro, falta la tuya. Vale, vale. Sequiam, vale. ¿Meter la gamba es una frase vegana o no? Tienes un comodín. Úsalo, úsalo. A ver esas caras. Llama a la otra gemela. Meter la gamba. Voy a tirar de colegas aquí, ¿eh? Vale. Venga, venga. Voy a tirar de colegas. Un patrón, yo confío. ¿Un patrón o qué? Tengo un suscriptor de Twitch aquí. ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pues te tiene que salir voy ese a suscriptor de Twitch. Aratz, es tu momento. ¡Hola, qué fuerte! Cruza ¡un aplauso! La pasarela. Un aplauso para Aratz. ¡Un aplauso para el suscriptor! ¡Qué fuerte! Oye, muchas gracias por venirte. ¡Qué majo! Así se saludan en Twitch, parece ser. Funciona así. Nos ha faltado el bro, tío. Hey. No, no, vale, no. Ahora, tío, ayúdame un poco porque yo la verdad que estoy bastante perdido con no esto. No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Pero... Vale. A ver, meter la gamba. Uh-huh. Puede ir o por mojar el churrillo. Molaría. Que está, o sea, sería está bastante guay. Vegano. Mola. Claro, está bastante estamos bien, aprobamos. Dentro. O por mojar la gamba en salsa. ¿No? Pero meter la gamba es meter la pata. Claro. Es como algo malo. Claro. Entonces, ¿relacionamos gamba con malo y por eso no es vegana? Buah. A mí me ha sacado porque te ha dado la gana. A ti te saco, he dicho, bueno, pues a este le conozco a ver sí, si tal. Sí, la responsabilidad tal. Es suya. Claro, claro, claro. Venga, yo voy contigo a muerte. ¿Cuál es tu teoría? Yo diría que meterla... A ver, vamos a hacerla de aprobar el test de conducir. Uh-huh. No tengo el carnet de conducir. Hostia, pues entonces vamos muy mal. Perfecto. Llevamos la de Miriam. ¿Ha sido vegana o no? No, eso no vale. Sí, no, no, no. Sí, vale. Vale. Claro que vale. Claro que vale. Bien, bien, bien, me gusta. A ver, la de Miriam. Dos y veganas, creo, ¿no? Claro, dos la de Miriam veganas. Era vegana y ha dicho que no. Y la anterior era vegana y razona, le he dicho yo que razona, sí. Razona, por ti mismo. Entonces, llevamos dos que son veganas. Uh-huh. El Sergio es un rayado y estas cosas las suelo ordenar un montón. Uh-huh. Así que conociendo ¿seguro? A Sergio un poco... Porque puede ser que haya puesto... No me hables que nos lías. Yo, puede ser que sean... No digas nada, no digas nada. ¿Cuál ha sido la anterior? ¿Sí vegana? Sí, la del potro salvaje. Pues yo voy a decir que no vegana. Yo también digo que no y que es por la gamba que la enchufas en una mayonesa. Y tenemos mucha razón. Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Última respuesta? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mírale los ojillos, cómo le brillan. ¡Ay! Pues bueno. Lo tenemos, lo tenemos. Arats. ¡Dame la mano, Arats! Tengo que decir que meter la gamba no es vegana. Muy bien, muy bien. Pero no por lo que pensabais. Ah, bueno, no pero hemos acertado. Nada, sino porque procede del término italiano gamba, que es pierna, que lo toma del latín vulgar camba, que es la pierna referida a la caballería. Así que la expresión meter la gamba es un sinónimo por los caballos. De meter la pata del animal en una zanja o en alguna trampa. Lo sabíamos perfectamente. La del test de conducir, aplicárosla porque esas cosas parece que no, pero funcionan. Bueno, muchas gracias por Arats, en la intuición. Un aplauso para Arats, muchas gracias. Un aplauso. sí, no te preocupes. Vale, vamos con la última, aunque solo sea la del honor. Venga, Miriam, venga, solo por el honor, porque yo ya he ganado puntito, por primera vez. Sí, qué fuerte. No es moco de pavo. Esta expresión es vegana. ¿O no? No es moco de pavo. Sin comodines. Claro. ¿Qué mierda es esta? Los mocos es lo que le cuelga al pavo de aquí también, ¿no? No Exacto. Es moco de pavo. Correcto. Claro. No de la nariz, sino de más abajo. ¿Qué hacen aquí? Voy a decir que es vegana. Vale. Por decir que algo como que es muy grande y ya está. En plan, como que los mocos ¿Cómo? Son muy grandes. Sí. Como ¿Cómo? No, ¿Cómo? No es... Miriam, ¿qué le dice? ¿Qué le dice un pavo a otro antes de irse a dormir? No sé. ¿Y qué le contesta el otro pavo? ¡Apárralo tú! Claro. Este chiste es vegano. Este chiste, sí. Miriam, los pavos están durmiendo, necesitamos una respuesta. No es moco de pavo, es vegana. Es vegana, Miriam. Sí, a la mierda, me da igual. Venga, Miriam, he de decirte que esta expresión sí es vegana. Su origen data del siglo XVI. Un puntito, tío. Época en la que los relojes de bolsillo eran de uso corriente entre la población. En aquellos tiempos, muchos ladrones aprovechaban los momentos de confusión y despiste para robar estas piezas. Estos relojes pendían de una cadena de escaso valor. Por este motivo, los cacos se llevaban el reloj y dejaban la cadena que colgaba en el bolsillo de la víctima de forma parecida al apéndice carnoso del animal. En la jerga vulgar, a las víctimas de estos atracos se les conocía como pavos. El moco hacía referencia a esa cadena poco valiosa que quedaba suspendida en la ropa tras el robo. Así que cuando decimos de algo que no es moco de pavo, enfatizamos su importancia. ¡Qué fuerte! Yo tengo una pregunta. Oye, 1-1, sí. ¿No? 1-1. Uno. Muy bien. Muy bien jugado. Entonces, muy bien. Muy Nos bien. Hemos dado la mano de bros también, ¿eh? De repente. Sí. Tampoco te pases. ¿Cómo has encontrado esta frase, Sergio? Tengo mucho tiempo libre. Un aplauso para Sergio, que es el que realmente ha currado en esta sección. Un empate, muy bien. Chula, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Pero te ha ganado 2-1, lo sabes, hoy. ¿2-1? Tiene sí. que haber, ah, tiene que haber el año que viene. En mi cabeza empate, yo me voy pensando que empate y punto. ¿Vale? Nos da tiempo súper rápido. 5 minutitos. La patata caliente. La patata caliente. Venga, corriendo. 3-5. Corriendo, corriendo. Sí, muy sí, bien, pronto, pues pronto. Vamos sí. con nuestra actividad final que vamos a tener que hacer muy rápido. Por lo tanto, necesitamos 5 voluntarios. Por ejemplo, esta chica de naranja que está por aquí. Un aplauso para ella. ¡Ole! A ver. Buah, la a camiseta ver. De Nintendo. O sea, aquí. No sé cómo decirte, pero te quiero ahora vamos, mismo, te lo juro. Un aplauso también para ella. Pueden sentar por aquí ya. Siéntense. ¿Te apetece? ¿No? Tú, venga, un aplauso para él. ¡Un aplauso! ¿Dónde vamos, tenemos ver, el micro? Ver, valiente, se nos ha perdido el micro. ¿Alguien de pie? ¿Alguien por allí? Pillad sitio. Ella, por ejemplo. Venga, vente. Venga, un aplauso para ella. Y nos falta una persona. Yo a ti ejemplo, te he visto este en TikTok. Yo a ti te he visto en sí, TikTok. ¡Qué no fuerte! Oye, lado. Encantado. Tú, no mires para De repente. Ponte venga, por aquí. Otro aplauso. Muy bien. Vale, tenemos a nuestros 5 participantes para la patata caliente. ¿Alguien no sabe lo que es la patata caliente? Vale, pues esto es como, básicamente, os vais a ir pasando el micrófono. Tenemos una musiquilla que no agobia en absoluto, ¿vale? No traemos globos. Que os va a ir marcando, no hay globos para que no se asuste ningún animal ni nadie tampoco. Entonces la musiquilla va a ir acelerando. Cuando se acabe el tiempo, la persona que tiene el micro, que es la patata caliente, pierde y se tiene que levantar del sofá. ¡Oh! Entonces, le damos un premio, no pasa nada. Pero hay premio para todos ya por salir, así que no os preocupéis, son chorradillas. Pero básicamente, el último que quede aquí sentado, pues, o sentada, gana. Sí, bueno, ¿vale? No da igual. Entonces son preguntas, pues eso de más, menos, rollo, son todo números o fechas. O fechas. Entonces dices, ¿vale? ¿Cuánto le miden los pies a Sergio? 10 centímetros, más, menos, hasta que acertáis. Y se pasa, en cuanto aciertas, se pasa el micro al siguiente, ¿vale? ¿Queréis que empecemos por allí? Sí, vale. Te tocó. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Pongo yo la música. Venga, Sara. Sara. Clara. Clara. Amet. Amet. Amet. Eneco. Qué nombre tan bonito. Eneco. Vale, perfecto. Pues empezamos en este orden. ¿Estáis preparados? Espero que sí, porque no nos queda tiempo. Vale, ok. Que, ¿lista, Miriam? Sí, le doy a la música. Vamos y empezamos. Allá. La primera pregunta es, ¿qué porcentaje de deforestación en la Amazonia se atribuye al uso de tierras para ganadería? 80. Sí. Correcto, la primera. Muy bien, muy bien. Wow. ¿En qué año se fundó The Vegan Society? 1950. Menos. 1940. Más. 1945. Menos. 1943. Más. 1944. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿En qué año apareció por primera vez la palabra vegan en un artículo? 1940. Más. 1950. Menos. 1945. Menos. Ay. 1943. Más. 1944. Sí, porque es la misma que la anterior. Vamos allá. ¿En qué día y año nace Malditos Veganos? 2016. Menos. 2015. Más. Más, perdón. En enero 2015, febrero 2015. ¡Ay! Explotó la patata. Un aplauso. Era muy difícil esta. Se lleva tenemos de regalito. Un bonito imán. Eso. No, imán. Un imán para Nebra. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Vale, seguís. Seguimos. Bien, misma, ¿os encontráis bien? ¿A gusto? Sí. ¿Queréis agüilla un algo, no? No. ¿Un cafelito o algo, no? Bien, vale. Vale. Pues, un segundito, ponemos la música de nuevo y vamos, empieza allá la segunda ronda. No, ya. ¿En qué día y año nace Malditos Veganos? ¿El 1? ¿De qué? No, ya te digo. Claro, el mes, con el mes vale. Venga, mes. Vale, mes, mes y año. Vale. Pues enero. No. Febrero. No. Marzo. No. Abril. Sí. Ahora el año. El año, el año. Abril, ¿eh? El 2019. Más. 2020. Sí, pasa. Vale. ¿Qué porcentaje de proteína tiene la soja texturizada por cada 100 gramos de producto? 99. Menos. No, 90. Menos. 80. Menos. 70. Menos. 50. Sí. ¡Ay! ¿Qué porcentaje aproximado de la población mundial se considera vegana? 1. Sí. ¡Ay, ¿qué no! porcentaje del total de antibióticos globales se estima que se destinan a la ganadería? 80. Menos. 70. Más. 75. Menos. 72. Más. 73. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ha explotado justo! No me... ¡Vaya salvada! ¡Qué barbaridad! Yo diría que ha entrado... Oye, ha entrado. Revisamos el bar. Muchas gracias por participar. Se lleva un imán. Muy bien, muy bien. Tres finalistas. Ok. Ahora que toca. Ok. Tercera ronda. Vale. ¿Cómodos, cómodas? ¿Bien? ¿A gusto? ¿Estáis preparados? Ya vale. Os llegáis. El regalo que os llega ya no es una chapita. No queríamos decirlo, pero hay 10.000 euros en juego. Vale. ¿Preparada, Miriam? Sí. Vamos para allá. ¿Qué edición de Be Veggie es esta? ¿La sexta? Más. ¿Séptima? Sí. ¿En qué año se hizo vegano Sergio Miguel Guayar? 2019. Sí. Correcto. ¿Cuántos litros de agua se requieren aproximadamente para producir un kilogramo de carne de vacuno? 80. ¿Más? 100. ¿Más? 150. ¿Más? 300. ¿Más? 400. ¿Más? 1000. ¿Más? Joder. 2000. ¿Más? 6000. ¿Más? 10000. ¿Más? 20000. Menos. 15000. ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué porcentaje de la deforestación... ¡Ah, esta es otra! ¿Qué porcentaje de las emisiones de metano antropogénico? Perdón, vamos a darle la oportunidad. A ver, le pausamos. Vamos a pasarla. Le pausamos para leer la pregunta. Espera. Esto fue mi error. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo? ¡Uy, Tongo! Estamos favoreciendo al único... Aquí. Vale. Estamos. ¿Lista? Sí. Volvemos al tiempo. ¡Ya! ¿Qué porcentaje de emisiones de metano antropogénico proviene del ganado? 80. Menos. 70. Menos. 60. Menos. 40. Más. 50. Menos. 45. Menos. 44. Sí. ¡Ay! ¿En qué año se lanzó por primera vez la campaña Veganuary? 2015. Menos. 1900. ¡Ay, no! ¡Nintendo! Para tu nombre, perdóname. Para Sara tenemos un maravilloso soporte de ovejita. ¡Qué chulo! De papel. ¡Qué chulo! Es la única oveja de Sergio. Una ovejita que es una velita. Oye, pero qué de regalos, qué chulo. Para los garbanzos, claro. Muy bien. Nada, a ti por participar. Vale. Nos quedan Big Finals, dos finalistas. ¿Eh? Big Finals. Ok. Vamos allá. Aquí ya, al que se le acabe el tiempo, se queda eliminado y gana el otro. Vamos ¿vale? allá. Repetimos, ¿no? Espera, que voy a ir a por las preguntas difíciles. Juntaros para poder pasaros el micro. Vamos allá, venga. Vale, ¿lista, Miriam? Sí. Empezamos en 3, 2, 1. ¿En qué año se escribe Política sexual de la carne de Carol J. Adams? 1960. Más. 1980. Más. 1990. Sí. ¿Cuántos perros son rescatados al año en España? 1000. Más. 2000. Más. 5000. Más. 10000. Más. 40000. Más. 100000. Más. 200000. Menos. 150000. Más. 160000. Más. 170000. Sí. ¿Cuántos linces hay en la península ibérica? 50. Más. 80. Más. 200. Más. 300. Más. 400. Más. 1000. Más. 2000. Más. 2500. Menos. 2300. Más. 2400. Más. 2450. Menos. 2455. Menos. 2440. Menos. 40. 2000. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi lo tenías! 2401. La verdad que era muy trampa. Era difícil, era difícil. Bueno, es pues el lince que ha nacido hace 10 minutos. ¡Ay! Ganadora, tenemos un disco escrito por unos voluntarios del Santuario de la Manara Cántabra, de disco punk vegano. Unos calcetines que nos donó ayer un patrón de manitos veganos. ¡Oh! Con ¡son increíbles! Ojitos. No son suyos, sino que los ha comprado un saco. Y una postal de la vida color frambuesa con un animalito rescatado de esta de este santuario. Muchas gracias. Vale, y el ganador. El ¿cómo ganador, te llamas? Que no tengo preguntas. Levántate, levántate. Javier. Sí. Javier, oye, otro aplauso para Javier. Muy bien. Javier ha ganado el calendario anual del Frente de Liberación Animal con los muchas integrantes gracias. Del santuario. Una camiseta que también nos ha otorgado, regalado, el atribuido. Frente de Liberación Animal. Camisetón. También. Camisetón. Y mira de tu talla. Yo creo que sí. Sí, no, muy bien, ¿no? Bien, ¿eh? Perfecto, sí, sí, sí. Y una taza chulísima. Con una cuchara, juego. Con una cucharita de gato de la vida color frambuesa que pone te quiero como quieren los patos para toda la vida. ¡Qué chulo! Muy bien. No, ya te damos la bolsa, hijo. Porque sí, llévate la bolsa. Bueno, Javier, es tu momento. Estás en directo frente a 200.000 personas. Di lo que tú quieras. Tu espacio, Javier. Yo tengo una empresa de videojuegos que se llama Entalto. Ah, se va a hacer spam. Así que, Entalto Aragón. Pues muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Qué majo, Javier! Bueno, oye, y con qué esto guay. Y un bizcocho nos están mirando mal, así que nos tenemos que ir. Perdón, perdón. Oh. Se me ha pasado de muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Si nos tienen que sí. dar hora y media, no una hora. Claro. Muy bien, pues hasta aquí el show de Malditos Veganos. Un aplauso a los que, para los que lo vean desde casa también. Claro. Un aplauso para los de casa. Gracias por verlo desde casa. Un besito. Dale like, suscríbete. Sí, suscríbete. No lo hemos dicho, claro, se nos cinco, ha olvidado. Cinco Spotify. Yo voy a hacer mi propio spam, que es que ahora estaré firmando ¿sí? mi librito feminista. ¿Tienes lo una empresa de aquí. Videojuegos también? No, hijo, no. Es escritora, no soy yo empresaria. No y nada, queríamos. ¿Y luego tienes charla tú también? Luego tengo una charla a las 4 de la tarde sin condición de clase de Tu Lucha Me Interesa. No será tan divertida como esta, pero yo creo que estará muy guay también. Así que os espero ahí a las 4. Y yo creo que por aquí vamos cerrando, ¿no? Sí, gracias sí, sí. a todos y a todas los que gracias habéis venido. Gracias a Vivegi, sobre todo, gracias a todo el equipo, a Mayalén, por, bueno, por confiar en nosotros esta temporada. Gracias a Vivegi y a tenernos aquí en el show también. Así que muchísimas gracias. Y nada, este llega aplauso final, es para vosotros. Porque la del teatro, la del teatro. Tenemos la del que teatro. Hacer nuestra despedida. Claro. Ah, claro, claro. Ah, es verdad, es verdad. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, pues chicos, ya no habrá otro show de momento de Malditos Veganos. Oh. Este año. Este año. Pero lo que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos Veganos! ¡Qué chulo! ¡Olé! ¿Muy bien? Muy bien. Ahora nos quedamos un ratito por aquí.